dijiste vos que nosotros no debemos llegar. O sea, y él no tiene nada que ver, pues. ¿Está indocumentado o no? ¿Por qué no manda? Tiene que darle la carta de acuerdo, mandarle por los